Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunitarias de nuestra comuna. Esta semana tenemos hartas cosas que compartir con usted, avisos de actividades veraniegas, deportivas, culturales, música para que pueda disfrutarla en familia y muchas noticias cuyos titulares pasamos a revisar en este instante. Corporación Municipal de Deportes y GNL Quintero firmaron convenio para que jóvenes utilicen recinto deportivo de la empresa. Comisión de Finanzas tomó importantes acuerdos para el aseo y la mantención ordenada de la comuna, junto con aprobar 22 patentes. Vibrante campeonato de tenis se jugó en Quintero. Comisión de Gobierno Interior conoce evento planificado para celebrar el Día de San Valentín, Día del Amor, en la Puntilla San Fuentes. Voluntarios de Techo Chile entregaron cariño y viviendas a 32 familias de Quintero. Sesión de comisión número 38 de proyectos e inversiones preacuerda el llamado a licitación y ejecución de obras que favorecen distintas organizaciones sociales y deportivas. ONG FIMA, Departamento Municipal de Medio Ambiente y SECPLA realizarán taller de fiscalización ambiental. Consejo Municipal conoce modificación al Prembal en la Bahía Quintero Puchuncaví. Este fin de semana vuelve el Rugby 5 a la playa de Loncura. Estas noticias, datos, música, cultura, todo en este mismo programa a partir de este momento. El lunes 22 de enero, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y Felipe Manríquez, subgerente de Asuntos Corporativos en GNL Quintero, firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los niños de los talleres deportivos utilizar los nuevos espacios recreativos ubicados en las instalaciones de la empresa. El recinto facilitado por GNL cuenta con canchas de futbolito, básquetbol 3x3 y pádel, que los jóvenes podrán usar de forma gratuita y en horarios flexibles a través de la coordinación que realicen los monitores de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Conversamos con Felipe Manríquez, también con el alcalde Mauricio Carrasco y con el gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Rodrigo Castro. Y estas canchas son parte de nuestras instalaciones. Queremos que vengan, que las disfruten y que potenciemos el deporte. Es impresionante todo lo que ha avanzado la infraestructura deportiva y el desarrollo del deporte en Quintero en estos años. Y bueno, estas canchas lo que vienen a hacer es complementar lo que está en Quintero, bueno, en este caso más cercano a Loncura, pero son todos bienvenidos y esperamos que las disfruten, que las usen y que, por sobre todo en este verano, aprovechemos todos de hacer vida sana. Así que bienvenidos. A través de Antonio Basigalupo, que es su gerente general, saludar a GNL Quintero por esta iniciativa. Yo entiendo que desde Antonio, desde el gerente, sale la iniciativa de poder abrir este espacio deportivo a la comunidad y qué mejor que a través de la Corporación de Deporte, que la dirige Rodrigo Castro, y hoy día también nos acompaña el presidente de la Comisión de Deporte del Consejo Municipal, que Mario González, estamos muy felices porque son tres espacios importantes que la comuna no tenía a disposición de nuestros niños, por ejemplo, este nuevo básquetbol 3x3, canchas de pádel gratuitas, canchas de futbolito. Hoy día estamos muy contentos, como decía el alcalde, de firmar este convenio a través de la Corporación de Deportes, donde van a poder hacer uso gratuito los niños, los adolescentes, los adultos. Ya esto es más simbólico porque estábamos usándolo ya a través del laboratorio Lecof, estaban saliendo los usuarios, venían acá a jugar después de una bicicletada preciosa acá en verano. La Comisión de Finanzas número 70 de este martes 23 de enero analizó tres temas de alta importancia, como es la aprobación del contrato por 12 meses del servicio de retiro, transporte y disposición final en el relleno sanitario Cordillera y erradicación de microbasurales. Junto con ello, acordó por 24 meses el contrato del servicio de suministro y operación de maquinaria para trabajos dentro de la comuna. Además, la aprobación de 22 patentes de alcoholes, por lo que a la fecha quedan pendientes solo 11 patentes, porque no han presentado toda la documentación requerida. Presidente de la comisión, el concejal Rolando Silva, explicó el procedimiento de la municipalidad para lograr mitigar los inconvenientes que provocan la formación de microbasurales en los barrios de la península y de Loncura. Esas son las tres aprobaciones que se dieron hoy día en la Comisión de Finanzas, que estuvo bien extensa, hubieron varios puntos de vista, pero lo más importante era, nosotros queremos tener una comuna limpia. Cuesta, porque al final de repente llegan los turistas y, como no saben los horarios de retirar los residuos, botan la basura, limpian sus casas, la botan a la calle. Y ahí después hay basurales que nosotros los limpiamos, no pasan ni media hora y están llenos de nuevo. Entonces también hay que hacer un llamado a la comunidad, que hay que cuidar nuestra comuna. Porque nosotros queremos una comuna limpia y sobre todo, todo eso empieza por la casa primero. Los días 20 y 21 de enero se realizó en las instalaciones del Estadio Raúl Vargas Verdejo, en Quintero, un excelente campeonato de tenis que tuvo como protagonistas a los mejores exponentes de esta disciplina de la comuna. El certamen, organizado por la Oficina de Deporte Comunal de la Municipalidad de Quintero, logró convocar en esta oportunidad a 16 tenistas quinteranos que compitieron en las canchas de arcilla durante todo el sábado 20 para luego disputar el domingo 21 la gran final en las categorías A y B del circuito amateur en formato de 3 sets con punto de oro y Super Tie Break. En categoría A, primera segunda, el primer lugar lo obtuvo Jonathan Tapia y el subcampeón fue Jaime Villar. En tanto que en categoría B, tercera cuarta, Sebastián Ponce se coronó campeón y el segundo lugar lo obtuvo Cristian Cotter. Al respecto de la competencia, conversamos con la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo, el campeón de la categoría A, Jonathan Tapia, y también con el vencedor de la categoría B, Sebastián Ponce. Bueno, en este campeonato tuvimos categoría A y categoría B. El primer lugar en la categoría A lo obtuvo Jonathan Tapia y el segundo lugar Jaime Millar. Fue un partido muy, muy, muy peleado. Muy, muy buena categoría de tenis. Y en la categoría B, tercera y cuarta, el primer lugar lo tuvo Sebastián Ponce y el segundo lugar Cristian Conner. Queremos contarle a la comunidad que estamos haciendo estos campeonatos de tenis. Tenemos las escuelas a través de la corporación también, escuela de niños chicos, cosa que el tenis llegue a todas las edades y vayan saliendo un gran semillero para que lleguen a hacer lo que estos jóvenes están haciendo hoy en día en nuestra comuna. Así que estamos muy contentos de los regalos que entregamos. Le agradecemos a los auspiciadores que tuvimos, Cría Cuervos, Aguas de la Bahía y Certec. Y por supuesto la logística y todo eso de la Municipalidad de Quintero a través de Desarrollo Comunitario y Deporte Comunal. Respecto al campeonato, agradecer a la Municipalidad de Quintero, a los chiquillos que organizaron, Rodolfo Rivero, Toño Latrilla, Alejandra. Ya creo que fue un muy buen campeonato, muy buena organización, las canchas estaban en gran nivel, entonces Estoy muy agradecido por lo que fue el torneo, los auspiciadores. Y respecto al campeonato en sí, los partidos fueron muy duros, especialmente la final. La verdad que Jaime es un gran rival, yo pensé que iba a perder en un momento y pude ganar los puntos claves y gracias a Dios pude salir vencedor, pero en verdad fue un gran partido y me siento muy agradecido tanto por el campeonato como por mi desempeño que finalmente tuve acá como campeón. Primera vez que participo, yo retomé el tenis hace poquito igual, siempre he jugado pero hace pocos meses retomé, así que para participar y entretenerse un rato estuvo bueno, estaba muy bueno el nivel también. Felicitaciones a la organización. Creo que se trató de cumplir lo que más se pudo también, el horario, a pesar de que los partidos de tenis son un poquito más extensos, pero súper bien, se pudo dar en los dos días de campeonato. Comisión de Gobierno Interior conoce evento planificado para celebrar el Día del Amor en la Puntilla San Fuentes. En estos días se trabaja organizando la cartelera de grupos musicales nacionales y locales, pensando instalar un gran escenario para una fiesta familiar que pueda comenzar alrededor de las 15 horas para terminar a medianoche. Así lo informó el funcionario encargado de la producción del evento, Fabián Vázquez, al presidente de la comisión, el concejal Alejandro Sepúlveda, y a los concejales asistentes. Esto, dijo, en una fecha que se ha vuelto un ícono en la temporada de verano en la comuna y a la que asisten espectadores de todas las ciudades aledañas, totalmente gratuita, y en la que el municipio hace una inversión social importante para atraer turistas y públicos para el comercio de Quintero. Esta actividad masiva está a cargo de la Dirección de Gabinete en colaboración de gran parte de los departamentos municipales. La lista de los artistas contratados será dada a conocer una vez que estén firmados los contratos. El presidente de la Comisión de Gobierno Interior señaló que la lógica de la reunión había sido planificar el Día del Amor para que tenga una parrilla programática buena que reactive el comercio local y el turismo. Escuchemos las palabras del presidente de la Comisión, Alejandro Sepúlveda. El día de hoy se votó, en este caso, se hizo una comisión con la lógica de planificar una actividad, en este caso, ícona de verano, el Día del Amor, con una consigna de tener a lo mejor una parrilla programática buena que uno incentive y reactive el comercio local y también reactive también la parte turística. Estamos trabajando en este caso en la exposición de dirección de gabinete para poder ver los detalles y tener una actividad bonita, que sea masiva, como también que se sube dentro de las actividades programáticas que se están programando por parte de la administración. Muy contento el día de hoy de ejecutar esta comisión porque la lógica es que todos estemos informados y también podamos tener una actividad que no tenga mayores sobresaltos. Cerca de 200 jóvenes de la Fundación Techo Chile, provenientes de las regiones de Bilbío y Valparaíso, levantaron 32 viviendas de emergencia para familias vulnerables de la comuna de Quintero, con el apoyo de la Municipalidad y Codelco División Ventanas. Tras concluir los trabajos voluntarios, los jóvenes partieron de regreso a sus hogares el miércoles 24 de enero, con la satisfacción y el orgullo de haber contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las distintas familias que requerían una vivienda más digna para salir adelante. Conversamos con Belén Espinosa, directora regional de Valparaíso de Techo Chile, el concejal José Varas y también con la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Maritza Bernejo. Estamos terminando estos 10 días constructivos, donde estuvimos levantando 32 viviendas acá en la comuna de Quintero. Estamos muy contentos por las familias que conocimos, con los que compartimos. Los voluntarios y las voluntarias agradecen este espacio para poder aprender respecto a la construcción y también formativamente respecto a las diferentes realidades que existen en las diferentes comunas de la región de Valparaíso. Este es un proyecto grande donde pudimos movilizar alrededor de 150, 200 voluntarios para poder construir esta vivienda. Estamos muy felices por este proyecto y esperamos que se puedan volver a repetir junto a la municipalidad. Efectivamente, nada más que palabras de agradecimiento para la directora regional de Un Techo para Chile, junto a la directora de esta región que también estuvo aquí en la comuna con los estudiantes que vienen desde Concepción y de diferentes comunas, y también estudiantes de acá de la región. Qué más bonita experiencia para ellos, que son futuros profesionales, que conozcan la realidad de la gente que menos tiene, y que sin duda que lo que hoy día se le ha entregado, aparte de cambiarle la calidad de vida con este aporte que ha hecho Un Techo para Chile, también han podido conocer la realidad en sí de cada una de las familias que compartieron. Exactamente, hoy concluyen, hoy se van, están tristes, hay sentimientos encontrados porque generan vínculos con las familias donde están 4 o 5 días trabajando. Recordemos que ellos llegaron el viernes, venía un bus del Biobío y otro de Valparaíso, y 200 niños en total. Y ellos se fueron distribuyendo a través de cuadrillas con un encargado y construyeron las 32 viviendas. Así que nosotros visitamos varias de esas y estaban muy contentos y nos pudimos dar cuenta una vez más las desigualdades que hay y que la gente necesita. Así que para todo el que quiera de alguna manera, hay mucho por hacer, mucho por ayudar. Se pueden contactar con nosotros o directamente yendo a las casas de estas personas. Sesión de la Comisión número 38 de Proyectos e Inversiones preacuerda llamados a licitación y la ejecución de obras que favorecen a distintas organizaciones sociales. Los proyectos son 5, en su mayoría están financiados por el gobierno regional bajo la modalidad FRIL, con una contraparte municipal. Estas son la construcción de la sede social del Club Deportivo Nueva Generación de Loncura, la autorización para la remodelación de servicios higiénicos y sala de reuniones del Club El Virador de Santa Luisa, también la construcción de camarines para el Club Deportivo Juventud Estrella Azul de Santa Julia, así como también la ampliación y el mejoramiento de la sede del Club Deportivo Maitenes. Y finalmente, se solicitó la autorización para la contratación de la ejecución del proyecto denominado Construcción de la Sede Junta de Vecinos Padre Pedro Sordini. Escuchemos lo que nos dijo el concejal José Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones. Buenos días, hemos dado inicio este año a la primera Comisión de Proyectos e Inversiones, la número 23 de este Consejo Comunal, año 2024. Hemos tocado 5 puntos, el cual me tiene contento porque hemos partido con 5 propuestas que significan desarrollo para las comunidades, pero aparte del desarrollo, también generan empleo. Los puntos que vimos fue la contratación para ejecución del proyecto denominada Construcción Camarines Deportivo Estrella Azul de Santa Julia, ¿ya? La autorización para la contratación para el proyecto denominado Ampliación y Mejoramiento del Club Deportivo Maitenes, y la autorización para contratación de ejecución del proyecto denominado Sede Junta de Vecinos Padre Sordini. Son proyectos FRIL que están con aporte municipal y están para ejecución este año. También se nos ha presentado el proyecto FRIL de la cancha del sector de Loncura, Nueva Generación, es un FRIL que está por cerca de 78 millones y se van a ejecutar durante este primer semestre. Y lo último es la sala de reuniones del Club Deportivo de Santa Luisa, por un monto total de 58 millones que había quedado priorizado del año pasado para ejecutar en este año con fondos municipales. Como siempre, a la mitad del programa hacemos un alto musical para poder refrescarnos un poco y también disfrutar de alguna canción, de algún tema que nos aliente en este verano 2024. Uno de los artistas que sin duda concita gran interés en la juventud es Quique Neira, quien hoy día nos presenta una canción llamada Un Poquito de Ti, con el acompañamiento del grupo Movimiento Original. Movimiento Original.

todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios de esta linda comuna. Continuemos revisando las noticias más importantes de esta semana. ONG FIMA y Departamento de Medio Ambiente y SECPLA realizarán taller de fiscalización ambiental. El taller, que lleva por nombre Denuncias para la Fiscalización Ambiental Ciudadana, tendrá lugar el día miércoles 31 de enero a las 18 horas en el Centro Comunitario ubicado en calle Luis Orione 225. La instancia es totalmente gratuita y pueden participar todas las vecinas y vecinos de la comuna. El único requisito para asistir es ser mayor de 18 años. El enlace de la inscripción al taller se encuentra en el sitio web www.fima.cl. El equipo de la SECPLA de la Municipalidad de Quintero, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, los invita a participar en el ciclo de talleres Denuncias para la Fiscalización Ambiental Ciudadana, sesión número 2. Este es un proyecto que hemos trabajado junto con la ONG FIMA, con el objetivo de dar empoderamiento tanto a los funcionarios municipales como a las comunidades sobre cuáles son los atributos que pueden hacer ellos al momento de la fiscalización ambiental. Y aquí es muy importante recordar que cualquier ciudadano puede hacer una denuncia ambiental sobre algún tema que considere que ha pasado a llevar su calidad de vida. En la actualidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja junto con la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Valparaíso, CORE, las modificaciones del PREMVAL en la zona que agrupa hectáreas pertenecientes a las comunas de Quintero y Puchuncaví, con áreas consolidadas y además suelo vacante. Junto con ello, existe una plataforma para que los vecinos den su opinión acerca de este proyecto que el Consejo conoció este miércoles y que fue transmitido por las redes sociales municipales y que se puede escuchar por YouTube como sesión del Consejo Municipal de Quintero número 93. La plataforma para opinar cierra el miércoles 31 de enero y se le puede buscar en internet como consulta pública imagen objetivo modificación PREMVAL Quintero Puchuncaví. A la sesión del Consejo Municipal de Quintero asistieron el delegado presidencial ambiental Alejandro Villa y el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el consejero regional Manuel Millones, los que fueron acompañados de profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Conversamos con el delegado presidencial Alejandro Villa, quien nos explicó en qué consiste este importante proceso. Fuimos convocados por el alcalde Carrasco a este consejo con la particularidad de que su punto de partida tuvo que ver con la presentación que nos hicieron los profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la modificación del PREMVAL, Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, que en la práctica consiste en modificar 1.670 hectáreas, tanto de la comuna de Puchuncaví como de Quintero. Ese trabajo está en una etapa inicial, que en este momento está incluso recibiendo observaciones por parte de la ciudadanía. Aprovecho también de recordar de que el plazo para la recepción de estas observaciones ciudadanas, que esperamos que lleguen muchas, es hasta el 31 de enero, o sea, estamos a poquitos días. Y por lo tanto, invito a la ciudadanía que se acerque a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ubicadas en Valparaíso o a través de sus portales electrónicos, para poder hacer materializar estas observaciones que nosotros alentamos a que se materialicen, porque es una oportunidad y una visión que no puede quedar ajena a gran modificación que está en curso. Así que ese es un primer llamado. Y lo segundo es que este es un proceso que recién está partiendo y tiene por propósito el poder hacer una combinación, una mixtura entre lo que es la actividad industrial y las aspiraciones de la ciudadanía de disponer de áreas, incluso de parques de uso público. En ese contexto nos encontramos. El rugby 5 vuelve este fin de semana a las playas de Loncura, sector El Vato, para disputar la primera fecha clasificatoria de la zona centro, que se jugará este sábado desde las 10 de la mañana. Escuchemos la invitación que nos hace Rodolfo Riveros de la Oficina Municipal de Deportes y Recreación. Mi nombre es Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero, y los vengo a invitar para este sábado 27 de enero para la fecha del circuito nacional de rugby 5, rugby playa, que se realizará en Loncura, sector El Vato, a contar de las 9 de la mañana. Tenemos la visita de muchos deportistas de todo Chile, quienes nos deleitarán con el deporte del rugby en playa. Así que quedan todos cordialmente invitados para presenciar y vivenciar lo que es este lindo deporte, y así se motiven en sus casas para poder participar de los talleres de rugby que tenemos en Quintero para ustedes. Así que ya lo saben, sábado 27 a contar de las 9 de la mañana, fecha de circuito nacional de rugby 5 en Loncura. Saludos. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy día queremos invitarlos a ser parte de una gran actividad que organiza la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, porque Quintero se viste de ritmo con la llegada de la danza latinoamericana. Le invitamos a disfrutar del encuentro de danza latinoamericana, que tiene como objetivo generar un espacio de unión y cruce multicultural con diferentes países y estilos de danza representativos de cada uno, para fomentar, enriquecer la diversidad y la inclusión en los habitantes de nuestra comuna. Este encuentro se realizará el domingo 28 de enero en el frontis de la Casa Estación, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en Quintero. Los países y agrupaciones participantes son Danza Nuestra, Sol del Cerro por parte de Chile, Tambores del Puerto Yara de Venezuela, Afroteatro de Perú, Los Pasancayas de Bolivia, y es por eso que les invitamos a ser parte de esta increíble jornada llena de emociones. Recuerden, este domingo 28 de enero a partir de las 19 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. También a los amigos de El Mirador de Santa Luisa, los invitamos para este sábado 27 de enero a una gran feria comunitaria de emprendimientos. Esto se realizará entre las 11 de la mañana y las 18 horas, en donde tendremos stand de exposiciones y emprendedores de la zona, show en vivo también. Así que no falten, amigos y amigas del sector de Santa Luisa, a esta linda actividad que está realizando la municipalidad con el apoyo de ENAP y Más Cerca. Y con estas informaciones, amigas y amigos, comienzo a despedir el programa de esta semana, que esperamos, como siempre, haya sido de su interés y ayuda. Recuerde que todas estas informaciones usted las encuentra en la página www.muniquintero.cl y las puede leer en las redes sociales del municipio. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su grata compañía y también el apoyo de esta radio emisora comunitaria que nos facilita la difusión cada semana. Nos encontramos en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.